El micro juntos somos invencibles de la escuela número 156, provincia de San Luis, está dedicado a la Pachamama, leyendas, coplas y mensajes de nuestra tierra. A veces trato de entender a dónde voy, no me encuentro y es que me muero por saber quién soy, quién soy. Si esto es un juego, hoy todo puede pasar. Todo lo que te imaginas, si estás aquí. Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar PSL 156, Juntos Somos Invencibles, realizado por sexto y séptimo grado, turno tarde de la Escuela Provincia de San Luis. En este, nuestro micro radial número 8, titulado La Pachamama nos escucha, leyendas, coplas y mensajes de nuestra tierra. En esta octava edición, como en cada encuentro, vamos a intentar acompañarte, informarte, entretenerte y hacerte pensar. Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Y nos vamos acercando al día de la tradición. ¿Pero qué es tradición? La palabra deriva del latín tradere, y quiere decir donación o legado. Es lo que identifica a un pueblo y lo que lo diferencia de los demás. Es algo propio y profundo, siendo un conjunto de costumbres que se transmiten de padres a hijos. Cada generación recibe el legado de las anteriores y colabora aportando lo suyo para las futuras. Así es que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de las costumbres de cada región. Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, en la fecha en que nació el escritor José Hernández, defensor del arquetípico gaucho y autor de Inmortal Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca, relato en forma de verso que cuenta la experiencia de un gaucho argentino, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y códigos de honor. Lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada, ni lo guarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Fragmento, el gaucho Martín Fierro. Los pescadores entrerrianos, tan aficionados a los relatos antiguos que sobreviven por el especial interés que pone esta gente en rescatar la rica literatura popular de su terruño, suelen narrar una leyenda sobre el origen de la fealdad que atribuyen al armado y al bagre, peces que pueblan los ríos de varias provincias. Los chicos de séptimo grado nos van a contar la leyenda El Castigo de San Antonio. Cuenta la leyenda que en el pasado el armado y el bagre eran peces de gran belleza, y un día San Antonio, que recorría a pie la provincia prodigando milagros y bendiciones, se sintió muy enfermo. Como era época creciente y debía cruzar un río, comprendió que su debilidad le impediría hacerlo a nado y pidió ayuda al armado, pero el pez no quiso otorgarle ese favor. Posteriormente, San Antonio solicitó ayuda a un bagre que tampoco quiso ayudarlo. Ya desfallecía, un dorado se ofreció a cruzarlo y el santo pudo llegar a la otra orilla e ingerir unas hierbas que lo curaron. San Antonio decidió castigar la insensibilidad de los dos primeros peces. Le quitó la belleza, la fortaleza y la rapidez en el nadar. Es por ello que ahora son feos, débiles y lentos. En cambio, premió al dorado, cuyas escamas parecen rudos soles que le dan hermosura. Aumentó también su tamaño, le otorgó fortaleza y extraordinaria agilidad, dones que aún conserva este pez vistoso y valiente, al que apodan Tigre del Río. el armado y el bagre aún hoy lamentan el haber sido tan desconsiderados. Y para alegrar el programa, escuchamos a los chicos de séptimo con unas lindas coplas populares. Cuando paso por tu casa y te veo en la ventana, se me alegra el corazón para toda la semana. Si el cielo fuera papel y el océano un tintero, no alcanzaría a describir lo mucho que yo te quiero. Cantan señores cantadores, como canta un forastero, con la cara cubierta levantándose el sombrero. Para los pueblos originarios la naturaleza es dadora de vida, nos da alimento y nos abriga. De la Pachamama venimos y hacia ella vamos. Somos parte de ella y no sus propietarios. Los pueblos originarios entienden que destruirla es destruirnos a nosotros mismos. En esa sección donde honramos las tradiciones de nuestros pueblos originarios, los chicos y chicas de sexto grado escribieron mensajes para la naturaleza y le pusieron voz a sus reclamos. Escúchalos. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. ¿Qué le dirías a la lluvia? Yo le diría a la lluvia, soy agua aunque no lo sepa. La soledad me aprieta, pero yo sé que hasta los muros más duros se agrietan. Voy fluyendo, haciendo mis metas cada lágrima. Es la lluvia que cae sobre jardines que se caen. ¿Qué le dirías al viento? Yo le diría al viento, mientras no hay viento, no hay mal tiempo. ¿Qué le dirías al sol? Yo le diría al sol. El sol tiene frío, no quiere salir y metido entre nubes se ha puesto a dormir. Los pájaros piden un rayo solar, sin esa caricia no pueden volar. Por las calles del cielo que se dejen ver, que todos los niños queremos correr. Para mí la naturaleza nos diría que la cuidemos más, que dejemos de quemar, que dejemos de destruir el medio ambiente, porque nosotros dependemos de ella. Si la arruinamos, nos arruinamos a nosotros. Cuidémosla más. Yo le diría al sol que nunca deje de brillar y siga siendo nuestra fuente de vida. Al viento, a la lluvia y a la luna también les diría que nunca dejen de existir porque los necesitamos para vivir y que a todos ellos deberíamos adorarlo como hacían los pueblos originarios. Ellos nos dirían que nos perdona por todo el daño que le hicimos porque ya nos dimos cuenta de que nos hacen falta para vivir. La madre tierra nos diría que dejemos de talar árboles, quemar y cazar. Hola a todos. Yo al viento le diría que muchas gracias por los días frescos. A la lluvia le diría que llueva mucho porque a mí me gusta la lluvia. Al sol le diría que ilumine todos los días. A la luna le diría gracias por las noches luminosas. A los animales yo les pediría perdón por arruinar el mundo para ellos. Y por tanto maltrato animal que hay. Y yo creo que la naturaleza nos diría a nosotros que la escuchemos, que la cuidemos y que la valoremos. Gracias. Yo le diría a la lluvia que no nos abandone, que la necesitamos mucho para fortalecer nuestra tierra. Y agradecer por la ayuda contra los incendios. ¿Y yo qué le diría a la tierra? Primero, le pediría perdón. Porque todas las personas, los seres humanos, estamos destruyendo la tierra desde hace muchos años, talando los árboles indiscriminadamente, no dejándole ese tiempo para que puedan crecer otros. Hay árboles que tardan muchísimos años en llegar a su tamaño adulto y sin embargo el ser humano los corta, y bueno, cuando llueve, las hojas que deberían absorber el agua ya no lo pueden hacer, y por eso se producen inundaciones. También hemos contaminado los ríos, donde la necesidad fundamental del ser humano es el agua. También hemos contaminado los mares, con petróleo, con lo que sea. La caza indiscriminada de animales, extinguiendo especies de animales preciosos, cualquier animal es precioso, ¿no es cierto?, pero llegando a exterminar razas y especies de animales, todo lo hace el ser humano, no sé, en su deseo de querer enriquecerse. Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. La lluvia moja la tierra, el sol la ilumina, el viento la hace bailar y la luna soñar. Dios creó la tierra. Planta y animales la habitaron. Al hombre le enseñaron que por siempre las quiera. Agua, aire y suelo conforman el medio ambiente, pero siempre ten presente que no contaminarlo sea tu anhelo. Poema del sol me lastima. Señor sol, no permitiré que tu luz nos queme y lastime. Sabemos que si tú no estuvieras entre nosotros, somos conscientes de que nos alimentamos de tu energía. Pero a la vez el humo de nuestra ciudad te daña y te oscurece. Estrella brillosa y calurosa, y siempre en días de lluvias tú estás ahí, abriendo las nubes con tus brazos largos, que son los rayos del sol. Te prometo cuidarte, mi enorme amigo que siempre está conmigo. Perdón, y lo digo de verdad, perdón por el daño que hemos causado. Sé que un perdón simple no basta. Ayúdenme a respetar y defender la naturaleza, porque juntos podemos de hacer esto un planeta mejor. Si la naturaleza hablase, nos diría que cuidésemos nuestro comportamiento, que mantuviésemos ordenada nuestra casa y que respetésemos todo lo que generosamente nos da. De nuestra conducta depende nuestra supervivencia. Nuestra dependencia es absoluta. Cada gota de agua que nuestro organismo procede del mar. Si no hay agua, que no hay sistema que sustente la vida. Al sol le diría gracias por iluminarnos con su vida, para crear vida y darnos fuerza para afrontar la vida. A la luna le diría gracias por iluminarnos de noche, que alumbre en los caminos más oscuros para borrar la tempestad. A la lluvia le diría gracias por apagar los incendios, regar las plantas y llenar los ríos. Al viento le diría gracias por llevar los sonidos y traer frescuras en los días de calorcito. A la madre tierra le diría que luche con sus fuerzas contra la contaminación que el ser humano crea, derramando desechos y basura. Que tenga mucha fuerza, yo trato de ayudarla plantando algunas plantas y poniéndole verduras y cáscaras de frutas. Mi abuela me acompaña con mi perro capitán. A veces trato de entender a dónde voy, no me encuentro. Y así llegamos al final de nuestro octavo microradial. Recuerden enviar su mensaje, es muy fácil. Grabás un audio y se lo envías a tu seño. Juntos somos invencibles. Está siempre cerca tuyo. Juntos y juntas somos invencibles. Este micro radial no sería posible sin el trabajo colaborativo, el compromiso y el amor de docentes, alumnos, alumnas y familias. En el programa de hoy participaron Cristina, Santino, Santiago, Samir, Delfina, Lucía, Juan, Malena y su tía Analía, Julieta, Valentino, Lautaro, Rodrigo, Máximo, Juan Ignacio, Morena y Nayara. Chicos y chicas de sexto y séptimo grado del turno tarde de nuestra escuela Provincia de San Luis. Además, contamos con la conducción especial de Delfina Saucedo, Juan Sebastián Fernández, las seños de sexto y séptimo grado y quien les habla, Zoe Folke Nubal. La escuela número 152, Estanislao del Campo de Ibarlucea, presenta el micro Primerito y Gregorio en la radio. La metamorfosis, literatura en primero. Que se vengan los chicos de las escuelas a escuchar la radio en cuarentena. Estanislao del Campo viene llegando con su programa de radio, te está esperando. Los estudiantes queremos que nos escuchen. Unite a la frecuencia con tu presencia. La ray, la la la la ray, la ray, la rero. Ya están todos los chicos, ¿qué es lo que quiero? El libro se llama La Metamorfosis. El libro se llama La Metamorfosis porque se cambia el aspecto de un niño a un bicho muy feo. ¿Y quién es Gregorio? Gregorio es un nene. Ah, ¿y qué cuenta el libro? ¿Qué le pasó a Gregorio? Se convirtió un bicho. ¡Ay, no me digas! ¿Y qué pasó? ¿Se convirtió en un bicho y se quedó así? Sí, en su cama, pero para eso se metió abajo en la cama. ¿Quién es Gregorio? Un humano. ¿Y qué? Bueno, se pasó un nene bicho. ¿Y qué tiene en su cuerpo? Patas, antenas, ojos, alas, caparazón. Gregorio es un insecto que es de mi cuento y es muy simpático. Gregorio es un nene que vive con la familia y un día se transformó en un bicho. Tiene 6 patas, 2 ojos brillantes, 2 antenas, una boquita y una nariz y es un escarabajo. Quiero contar algo sobre Gregorio. Él una mañana se despertó y se convirtió en un bichito. Quiero contar que Gregorio tiene muchos amigos y los ve cuando la seño se conecta a la compu. Le voy a decir como Gregorio. Es una cucaracha, eso creo. ¿Sí? Ah, ok. Es marrón y negro. Y come frutas podridas. Pero hoy he comido frutas. Pero no he visto cucaracha. Comió cosas podridas. Se va a comer cosas podridas. Come frutas en mal estado, con hongos y sucios. ¿Y qué es lo que más te gusta de Gregorio? Es que tiene unas largas antenas que llegan hasta, no sé. ¿Qué son largas? Y a mí me gustó la parte que Gregorio lo reconoció a su familia. Cuando el ladrón vio a Gregorio y se hizo pi. Esa me da risa. Las dos cosas que me gustaron fue cuando Gregorio se levanta de la cama y cuando Gregorio puede volar. De la historia que salvó a su familia. Y también me gustó la parte en la que la mamá de Gregorio se asustó por Gregorio, pero solo él era bueno, era su hijo. Y también la cara de Mochi que tenía era también graciosa. Me gusta la voz de Gregorio. Y a mí lo que más me gusta de él es sus antenitas. Tiki, tiki, tiki. Gregorio me parece muy divertido, muy gracioso y muy cariñoso y muy juguetón. Bueno, te quiero mucho. Chao, Tena. Chao, Gregorio. Los quiero mucho. Hola, soy Bautista de primero A. Martina. Martina. Martina. Esina. Soy Luca. Yo soy Lupe. ¿Soy María Márquez? Soy Tomás. ¿Soy Martina Flores? Soy Macay de primero C. Soy Luz de primero C. Soy Luna. Soy Bella. Soy Angelina. Soy Manetí. Soy Nepineno C. Soy Elena de primero C. Yo soy Bianca en primero C. Yo soy Delphi de primero C. Soy Tomás Pantano. Soy Sofía de primero C.